ahora es el momento de hablar de deportes, porque en el día de ayer se dio un partido con muchísima polémica, muchísimo movimiento, y no estamos solo con Facu Benedetto, que sabe de este tema, sino con Lucas Espora. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días a todos. Cuéntenos. Racing pasó. ¿Cuál es de Copa, su visión de todas pasó estas a la cosas? Otra parte de la Copa, de eso estábamos hablando, ¿no? O hubo otro partido, yo no me enteré. Bueno, o sea, uno no se enteró, ayer a la noche jugó River Boca, ganó River 1-0. Ah, mira. En un partido bastante trabado, peleado y luchado por los jugadores, más que nada por los jugadores de River, con algunas polémicas bastante interesantes. Podemos concluir que la figura del partido, el mejor jugador que tuvo River fue el árbitro. Y tuvo algunas decisiones bastante difíciles. Más que nada con algunas patadas, una patada de Funes Mori, algunas Carlos Sánchez, una patpiña o codazo que le pega a Gago, que no la vio el árbitro. Bastante polémico también. Mejor jugador de River fue Gago también. También, sí, tiene. Gago es una persona exterminada, creo yo, por lo menos del equipo de Boca, pero bueno, no sé qué opina usted. Gago siempre, Gago es un exjugador para mí, desde que volvió es un homenaje al Gago que alguna vez fue, creo basta de Gago. No sé si me parece para tanto, por lo menos para mi opinión, pero bueno, es un jugador que tiene sus partidos, digamos, tiene sus partidos muy buenos, de muy buenos pases. ¿Desde qué posición habla usted? ¿Usted es de Boca? No. Es un periodista imparcial, ¿eh? No, yo soy un periodista imparcial, soy hincha de Almagro. Ah, bueno, así porque no. Almagro estuvo ahí protegiendo. Aprovechamos para felicitarlo, ganó después de 27 partidos el fin de semana pasado. 27 partidos y uno de Copa, así que son 28 en total. Bastante tiempo, fueron 9 meses, fue casi un parto fue. ¿Qué sucedió con el partido en el segundo tiempo? ¿Por qué decayó tanto la calidad de River? Y yo creo que River salió con mucha presión a jugar el primer tiempo, salió a presionarlo muy arriba y bueno, eso después también cansa a los jugadores, no puede estar todo el tiempo presionando arriba porque desgasta. Y ahí Boca salió a jugar un poquito mejor, después bueno, tuvieron el penal, por ahí un error creo que de Meli, de Marín. De Marín. Que comete el penal, creo que es un penal bien cobrado, un penal correcto, y Sánchez que tomó la pelota y lo ejecutó bien Sánchez, muy buen Pablo Pérez, yo así como defenestro a Gago, milito por Pablo Pérez, que es claramente mejor jugador de Boca, ¿o no? Sí, tuvo una participación buena, después también el jugador más claro, por lo menos se la pasa a los de Boca. Sí, ayer jugó, fue uno de los más claros. Después también Lodeiro estuvo un poquito apagado, que también era una de las cartas de Boca. Otra de las cartas de Boca también fue Osvaldo, que no sabemos bien qué fue que sucedió, que ingresó los últimos 3 minutos, no sé si no estará para jugar 3 partidos importantes o no sé. O para qué un cambio en los últimos minutos. También hay que tener en cuenta algo, Sánchez, minutos antes de hacer el penal, le pegó una piña a Gago en el medio de la cancha, sí, a metros del juez de línea. Una cosa increíble. O sea, que vimos todo. Menos, igual los jueces de línea me parece que no fueron al partido. Yo no vi en ningún momento que cobraran algo bien. No, los jueces y el cuarto árbitro. Había cosas que eran groseras. Para mí, la patada de Teófilo Gutiérrez no es tan grave como la de Funes Mori. Sin patada duda. A la panza. Sí, la verdad que es impresentable. Sí, creo que se equivocaron. Y bueno, yo creo que viendo cómo viene el tema con Bangioni, que volvió a ser el Bangioni del año pasado, habría que poner la regla de que el partido del jueves se juegue, pero para mayores de 13 años, por las escenas de violencia que se están viendo. Sí, tuvo una jugada polémica también en el primer tiempo donde le pega duro a Gago. Y siendo viernes, se vienen nuevos partidos ahora, ¿no? Se vienen nuevos partidos. Hoy a las 3 de la tarde juega Tigre. Esos horarios raros que nos tocan, pero bueno. Viernes a las 3 de la tarde juega Tigre. A todos veo, los están llamando multitud de hinchas de Tigre que quieren juntarse a las 3 de la tarde a ver el partido. Sí, unos de esos horarios raros que nos tocan. También juega Estudiantes Temperley, Lanús Tigre y Chicago Central. Esto ya es una opinión personal, pero me parece que en caso de Tigre, por ejemplo, la Previde en provincia está haciendo lo posible para que ya no vaya nadie a la cancha. Claro, sí. Sí, es bastante raro. Además también tienen una prohibición donde tampoco se puede jugar de noche, entonces eso también te restringe bastante el horario, digamos, en la provincia no se puede jugar de noche, entonces tenés que jugarlo todos de día y son muchos partidos en la provincia. Yo que tengo la dicha de ser de Morón, me canso de partido miércoles 3 de la tarde. Yo que soy de Almagro también. Sábado 12 del mediodía, o sea, ¿quién se le ocurre? Es más, este fin de semana, el lunes a las 3 de la tarde, juega Almagro Morón en cancha de Almagro. Ah, mierda. Bueno, acá esperamos. Que dicho sea de paso, no recomendamos verlo porque lo que están haciendo los partidos. Sí, sí, sí, y bueno, son partidos de la B Metropolitana. Tampoco. Para graficar esto, ayer mi padre estaba en la cancha, me dijo, esto es despreciable, no me dan ganas ni de putear. O sea, aclaremos que ayer a la tarde jugó Morón Italiano y empataron 0-0 en un partido típico de B Metropolitana, 0-0. ¿Qué más? También jugó a la tarde, también jugó la Ferrero San Telmo, donde ganó la Ferrer 2-1 en el minuto 92 con un jugador de Carlos, con gol de Carlos La Vieja Moreno, que tiene 42 años. La vieja, qué crueles que son, che. Sí, hay sí. Algunos que llegan a cierta edad pero pueden seguir jugando. Sí, bueno, pero 42 no es un número que se escuche todos los días. Es como Fight también. Es el Fight del fútbol. El Fight del fútbol. Un reconocimiento para el señor Moreno, que a los 42 años hay que estar en estado para jugar. Sí, entra para jugar en la Ferrer. Entra en los segundos tiempos, pero ayer hizo un gol, minuto 92, le dio la victoria a la Ferrer, bastante importante. Te iba a decir qué otros partidos se vienen este fin de semana, así ya sabemos. Sí, también tenemos River Racing el domingo, supongo que van a jugar con suplentes los dos, porque los dos están jugando la Copa. Aclaremos también que ayer jugó Racing, como decía Facundo, empató 1-1, no jugó bien, pero bueno, por lo menos ayer trajo un empate de allá de Uruguay. Y también juega Boca Independiente, donde se supone que Boca también va a poner suplentes seguramente para el gran partido del jueves que viene. El tema es que nadie sabe quiénes son los suplentes de Boca. Y tiene un plantel muy, muy, muy largo, muy interesante, con muchos jugadores que juegan bien, digamos. Yo quiero volver al partido de ayer. Yo sé que a ustedes quizá no les ya importa terminó tanto. El partido de ayer. Yo quiero volver. Falta el próximo. Es que tenemos oyentes indignados, oyentes de River que nos escriben en Twitter. Por ejemplo, Noelia de Isidro Casanova pregunta... ¿Quién es Noelia? No lo sé. Isidro Casanova, no importa lo que dice Noelia. Ey, más respeto con los oyentes, si no, no nos vas a escuchar más. ¿Por qué está indignada Noelia? A mí nadie me llama. Porque dice que no hablan de lo que el árbitro hizo por Boca. Dice que escupieron al Piti Martínez, y no se hizo nada tampoco. Sí, Pablo Pérez escupió al Piti Martínez en el segundo tiempo y bueno. Igual, si el árbitro no vio las patadas que se pegaron ayer, menos va a haber un escupitajo. Igual está de acuerdo con esta. Completamente repudiable Pablo Pérez. Entonces terminamos concluyendo que el partido tendría que haber terminado con 10 jugadores para Boca, 7 para River. Sí, sin duda. Más o menos una cosa. Básicamente, titanes en el ring hubo ayer en la cancha. ¿Cómo lo ven para la semana que viene? ¿Va a poner a Pisculichi este hombre? Estoy esperando que lo ponga. Posta. Digo, Gallardo, por favor, estuve toda la noche esperando y no... Y ahora lo tenemos a Teófilo, que lo echaron también. Lo pulsaron a Pedófilo Gutiérrez. Tiene que entrar Pisculichi, supongo, en su reemplazo. Sí, no sé si Pisculichi. Por ahí también puede jugar Cabenagui, también puede jugar el Piti Martínez. Teo sigue con mi idea. Yo lo dije la semana pasada. Es el principal enemigo de River, Teo. A mí me parece que le corrieron el arco. Yo te digo, el primer tiempo era como... Chabón, podías meter como 10 goles. ¿Qué pasó? ¿Era necesario hacerse echar? No, es una costumbre de pedófilos. Igual, por ahí nos beneficia, ojo. Yo estoy bastante en contra de Teo. Como hincha de River. No me gusta, me parece como que corre un montón y llega y nunca termina de definir. Ha definido varias veces en el pasado, obvio. Pero hace rato como que está perdiendo el tiempo el hombre ahí. No sé qué opinan ustedes. Sí, yo creo que ha mermado su juego, digamos, para decirlo de alguna manera, y estamos viendo algunas cositas del Teo de que jugó en Racing, que lo echaban cada 2x3 también, como por ejemplo ayer, ¿no? Relució su pasado racinguista. A veces se confunde garra con violencia. Puede ser. Con eso tenemos que ir a la pausa. A veces se confunde garra con violencia. Facundo Benedetto, 2015. La producción opina en contra de lo que estamos diciendo. Esto muestra que un poco se terminaron los ciertos relatos del fútbol, donde Boca era un equipo bruto y violento y River era un lírico. Bueno, ayer vimos. Bueno, igualmente la lucha producción. En el bar. La producción en realidad no se da cuenta que yo estoy del lado de River, pero ha sido un partido bastante fulero. Han jugado de una manera. El primer tiempo fue excelente. No sé por qué no metimos ni un gol. Lo digo sinceramente, a mí me gustó muchísimo el juego de River en el primer tiempo. Sí, jugó mejor en el primer tiempo. Y cuando entraron al segundo fue como, che, me cambiaron los jugadores, pasaron para Boca, no entiendo qué está pasando acá porque la tocaron re poco. Pavón casi mete un gol, 40 segundos del segundo tiempo. Y el toque Colazo. También. Caleri que erró el gol que estaba casi hecho, bien Barovero igual. Que se llevó una amarilla también por irse a la mitad de la cancha a discutir. Sí, corrió 50 metros para pelearse. Bueno. Pero bueno, después de esto recomendamos hoy Primera D. Tenemos Yupanqui Líneas. Igualmente les digo que esta Noelia que usted ha criticado sigue ahí en Twitter, pero dice... ¡Basta, Noelia, basta! Dice que Teo nos hizo un favor a los de River, así que está de acuerdo con esta cuestión de que Teo se estaba mandando ciertas cagadas y que tiene que dejar de estar... ¿Qué más dice Noelia? A ver, dígame todo lo que dice Noelia. No, no ha dicho nada más, pero oiga, uno que nos escribe, mire usted. Dígale a los oyentes que le escriban a usted. Nos escribe pero indignada, Noelia. Y bueno, pero tiene razón. Nosotros no podemos siempre ponernos de un lado o ponernos del otro. Hay que ser neutral. Yo creo que los fanáticos no son neutrales y eso que yo soy de River, me parece que hay que aceptar algunas cosas. Fue un partido karateka en el segundo tiempo. El penal fue muy claro. Eso sí, era irremable porque lo agarraron así. No, lo bajó así con el brazo. Estoy haciendo la seña porque fue clarísimo. Claro, ¿cómo es así? Lo bajó así. El oyente dice, me bajó así. Y le dice, no fue así. El jugador de Boca se cayó al piso. El de River quiso seguir y lo agarró de la camiseta. Así. Más no, obvio, así, no. Imposible. Fue así, ¿eh? Para terminar esta polémica casi de bar, terminamos diciendo que el fútbol puede ser arte, pero bueno, lo de ayer era, digamos... ¿Qué era? El gol de Messi al Bayern es papo y lo de ayer fue DJ Deró, digamos, en esta analogía. En forma material.